comunicación con Federico Hussein. Fede, ¿ahí nos escuchás? Sí, sí, yo los escucho bien. Perfecto. Bueno, contanos un poquito. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Bueno. Contanos un poquito cómo se dio la vuelta justamente a las prácticas. La verdad, bueno, no fue vuelta, fue seguir. En realidad estábamos siempre, yo estuve siempre entrenando en lo personal. Después la vuelta, sí, para las clases, para los chicos, sí. Nos volvimos en junio, cuando se volvió de la fase a la fase 5, creo que fue la 5, sí. En junio, después tuvimos 15 días que también, bueno, nos volvieron a encerrar y, bueno, y de vuelta otra vez a las prácticas fase 5, obviamente con un protocolo muy, muy estricto, mucha menos cantidad de gente por clases, así que, bueno, tuvimos que dividir todos los horarios y poner muchos más horarios, desde la mañana, bueno, hasta la noche, hasta inclusive el sábado. Así que bueno, muy muy intenso, muchas horas de clases, muchas horas de dar clases. ¿Y cómo fue la virtualidad? ¿Cómo fue dar clases vía Zoom? La verdad, bueno, fue todo nuevo para mucha gente, inclusive para mí. No conocía ni siquiera la plataforma, tuvimos todo por Zoom. Bueno, empezamos apenas empezó la cuarentena, empezamos con las clases nosotros. En marzo ya estábamos con las clases por Zoom. Fue muy muy muy intenso, mucho trabajo obviamente, porque bueno, no es lo mismo obviamente estar atrás de un celular, atrás de una pantalla, dándoles clases a los chicos, bueno, a los grandes, a todos, incentivándolos, que estando en persona. Obviamente esto totalmente distinto. Fue, creo que, mucho más trabajo que presencial, porque bueno, tenés que estar corrigiendo continuamente por la pantalla, mirando la pantalla, y vos tenés que estar haciendo toda la clase con ellos. No es algún movimiento que vos explicás y después lo hacen ellos, sino toda la clase la tenés que ir haciendo porque ellos te van copiando. Así que, bueno, fue muy muy intenso, la verdad. Bueno, prefiero lo presencial, obviamente. Pero bueno, la verdad que la gente respondió muy bien. Otros no, otros dejaron. Hay muchos chicos que dejaron por Zoom porque, bueno, se cansaron por Zoom y, bueno, y no se volvían más a lo presencial. Así que, bueno, algunos dejaron. Bueno, como en todas las actividades, creo. Sí. Y bueno, y después en lo presencial, gracias a Dios, respondió la gente muy bien, nos tiene mucha confianza y bueno, están yendo todos a practicar. Así que realmente estamos muy, muy contentos con eso. Federico, buenas tardes. Yo quería preguntarte principalmente por tu desempeño personal. Sabemos que te estabas preparando para el Mundial que iba a ser en Japón, la misma sede de los Juegos Olímpicos, iba a ser tu tercer Mundial ya. Finalmente no pudo ser así, me imagino que la pandemia te agarró en plena preparación para este Mundial. La verdad que sí, fue un golpe muy fuerte, todo, obviamente. Bueno, como en todo, ¿no? No solamente por el Mundial, sino por toda la situación. Veníamos entrenando a full desde todo el año, desde el año pasado que había salido campeón panamericano, y seguí entrenando, no paré en ningún momento, porque teníamos el selectivo un poco antes de lo que se da siempre. Se hacía en febrero el selectivo para ya sacar los pasajes para Japón, para ir sacándolos con tiempo. Así que bueno, se hizo el selectivo en febrero, entrenamos todo el verano, llegué al selectivo, quedé primero en la selección para entrar para el Mundial y bueno, se dio lo de la pandemia. Así que bueno, seguimos entrenando, obviamente no con la intensidad que venía entrenando, porque bueno, como no se hacía el torneo, ya bajás un poco revoluciones porque se entrena a full muchas horas. Cuando tenés un campeonato, después se bajan las revoluciones y es para ir manteniendo el nivel, nada más, pero no con la intensidad que se entrena para un Mundial, obviamente. Así que bueno, vamos entrenando siempre, estamos entrenando siempre, manteniéndonos, obviamente, y ya supuestamente se hace el año que viene, vamos a ver. Ajá. Cómo se da todo, ¿no? Cómo se da toda la situación. Pero bueno, se postergó para el año que viene, para octubre del año que viene. Fede, contanos un poquito sobre el karate como disciplina. Por ahí hay mucha gente que no lo conoce o que tiene alguna idea. ¿Qué tipo de karate se practica acá en la Argentina? Bueno, hay muchos tipos de karate en Argentina, pero el que nosotros practicamos es el tradicional. Desde que se creó karate, seguimos esa línea. Ajá. Karate Sotokan. Uh-huh. Karate Sotokan tradicional. Es de la JKA, esa es nuestra asociación a nivel, ajá, mundial. Es la Japan Karate Association, que es desde que creó karate Kijin Funakoshi, se hizo esa asociación y se siguió esa línea. Nunca nos corrimos de la línea tradicional. Siempre seguimos la misma línea, que es el que manda a nivel sudamericano, es Sensei Mitsue Inoue, que bueno, tenemos la suerte, ¿no?, y el honor de que sea nuestro maestro en Argentina. Vive en Buenos Aires, es japonés, obviamente. vino hace muchos años y se radicó en Buenos Aires, y él es la cabeza de nuestra asociación a nivel sudamericano. Bueno, el año pasado obtuviste, saliste campeón panamericano, campeón provincial, campeón argentino. Fue un año, bueno, vos lo definiste en tus redes sociales, fue el mejor año de tu vida. Sí, la verdad que sí. En lo personal, en lo competitivo, fue el mejor año de mi vida. Sí, salí campeón, bueno, primero quedé en la selección argentina para entrar a los torneos. Después salí campeón del Internacional de Clubes, el Copa Italia, que entra en todos los clubes de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y bueno, de ahí quedé primero en el Internacional de Clubes. Después se hizo el Nacional también, quedé primero. Y en el Panamericano salí bicampeón panamericano, que salimos primeros en equipo de Catar. Que bueno, también tuve el orgullo y el honor de ser el capitán del equipo de Catar. Y salí primero de individual. Así que sí, realmente fue mi mejor año. En lo personal fue mi mejor año. Fede, durante la pandemia todos y todas volvimos a nuestras raíces, muchos empezamos a practicar hobbies o por ahí cosas que habíamos dejado de lado antes de la pandemia, y me llamó mucho la atención ver que no fuiste la excepción, y no solo eso, sino que fuiste más allá, le sacaste jugo realmente al tema de la pandemia, retomaste una actividad que te apasionaba como el tiro y quedaste campeón nacional, ¿es así? La verdad que sí. Volví después de varios años a la competencia de tiro. Bueno, se dio un campeonato virtual de tiro con aire comprimido. Es un nacional, entran todas las provincias de Argentina. Y bueno, está avalado por la Federación Argentina de Tiro. Tiene un juez de la Federación Argentina de Tiro que es el que lo avala al torneo, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios quedé primero. Ahora estoy en otro campeonato que voy puntero también. Termina la semana que viene, ahora el sábado que viene termina el campeonato. Son 10 fechas. Así que bueno, estoy muy contento de haber vuelto a la actividad que realmente también que me apasiona, ¿no? Hablabas un poquito hoy de los chicos por ahí que dejaron la actividad. Digamos, ¿es una actividad practicada hoy en Santa Rosa especialmente y también en La Pampa? ¿Se acercan? La verdad que sí. Va mucha gente. Empezaron mucha gente nueva. Mayores también, mayores, menores, bueno, chicos, chiquitos también. La verdad que han empezado mucha gente nueva. Se practica mucho en La Pampa, están todas las escuelas ya activas a nivel provincial que están practicando. Y bueno, realmente estamos muy contentos con la concurrencia de personas, ¿no? al dojo. Están yendo muy bien, están respondiendo los padres, están respondiendo muy bien. Obviamente que seguimos todos los protocolos, todo al pie de la letra, ¿no? Así que, bueno, estamos contentos con eso, ¿no? Y bueno, esperando a volver a la normalidad que teníamos antes en algún momento, ¿no? Si Dios quiere. Claro. ¿Y hay alguna fecha en la que se esté planeando volver a esa normalidad, alguna competencia? No. Eso todo depende del gobierno, ¿no? Y cómo se dé todo lo de la pandemia. Claro. Nosotros siempre acatando todas las órdenes que dan la parte oficial, ¿no? Así que seguimos todo eso, el reglamento así, nos guiamos todo por acorde a eso. Obviamente vamos pensando, como se dijo también, hablamos a nivel nacional el otro día con Sensei Inoue y con el técnico de la selección argentina, y bueno, y nos dijeron, bueno, supuestamente se hace el Mundial el año que viene. Hay que ver cómo se da todo, hay que ver cómo se da el tema de la vacuna y todo el tema, ¿no? Sí. Así que bueno, estamos rezando y esperando, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Bueno, Federico, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No sé si querés agregar algo, si no te saludamos. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, no, que invitarlos a que empiecen karate cuando quieran, los que estén escuchando. Es una actividad muy muy completa, así que si quieren arrancar son bienvenidos a la actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Federico Hussein, múltiple campeón de karate el año pasado, bueno, es profesor acá de la escuela Itaya Dojo, aquí en Santa Rosa, donde dicta clases además de competir.